Yo siempre le llego de inmediato. Solo llama pa' chingar, pero es que a tenerla encima yo me acostumbro hace rato. Ella y su juego mental se cree que siempre va a ganar. Si no es con ella es celibato. Eso es lo que le hago pensar y mientras tanto sigo acá planeando otro asesinato. Y aunque no se siente igual, tampoco la paso mal. Teníamos un trato, no llamadas, pero tú eres maleducada. Y si me ves con otra pones caro y te voy a dar con odio. Y mañana te escribo una balada. No trates de amarrarme ni mi mai me controlaba. Y era embuste eso de que tú no querías verme. Era embuste que no te importa perderme. Y aunque no te guste, soy el que hace que en tu cielo las estrellas se ilustren. Por eso es que siempre le llego de inmediato. Solo llama pa' chingar, pero es que a tenerla encima yo me acostumbro hace rato. Ella y su juego mental se cree que siempre va a ganar. Si no es con ella es celibato. Pues eso es lo que le hago pensar y mientras tanto sigo acá planeando otro asesinato. Y aunque no se siente igual, tampoco la paso mal. Y si te agarro, la blusa te la desgarro. Esta hierba me da tos. No es que tengo catarro y tu ex pidiendo fotos. Diablo, mami, qué charro. Dime qué prefieres, Cancún o Milán. Y si fuera por mí te llevo de gira. Bebé, aprovecha que la oferta está acá. Si es pirada, dame ese regalo. Dale aunque falte pa' Navidad. Esta siempre me tira cuando estoy bien loco. Y yo siempre le llego de inmediato. Solo llama pa' chingar, pero es que a tenerla encima yo me acostumbro hace rato. Ella y su juego mental se cree que siempre va a ganar. Y no es con ella es celibato. Pues eso es lo que le hago pensar y mientras tanto sigo acá planeando otro asesinato. Y aunque no se siente igual, tampoco lo pasa mal.